And now for something completely... Motherfucker! Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Sí. A ver, y ya está, que grabe. Haz una prueba si quieres. No, ya está, ya he hecho la prueba. Ya. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, vale. Esperamos. Pues venga. No, no hay que hacer nada, o sea, es como... ¿Y cómo empezamos esto? Ah, no, por something completely motherfucker. Ahora, ahora se puede decir, Transcending History in the World. ¿Cómo era? To shout. La de Soul. Y después decía, A Tales of Souls as Swords Eternally Retold. To shout. Que estaba súper denostado ese juego, porque después ya nadie se acuerda del Soul Edge. Nosotros. Ahora, porque empezaron el Soul Calibur y todo, Soul Calibur. Nosotros nos acordamos y con eso basta. Y además, son las mismas cosas que llevamos diciendo a lo mejor una década o más de una década, ¿no? Entonces siempre volvemos a las mismas cosas y a los mismos juegos. Somos el podcast más anclado en el pasado, tan anclado que... tan anclado que ya no salimos, o sea, sale uno cada año porque... Tranquilamente, porque ahora somos súper de nicho, antes éramos muy de nicho, ahora es Bloodlack. Se ha sacado una grabación, por cierto, ilegal en Betamax. No sé si te interesa, ya, a lo mejor te interesa, a lo mejor no, pero este es el número 127, seguramente ni lo sabías. Yo me pensaba que no habíamos hecho el 100. Joder, ya, porque yo tengo recuerdo como que nos paramos en el 99, digo, el 100 especial locra, vi la tontería, digo, no lo haremos, y el otro día, justo justamente sí que lo sabía, porque el otro día me metí y hicimos 126 cuando hicimos 26 más. Además, pero bueno, ahora la... muy, muy seguidos. Hubo un tiempo que íbamos a tope. O sea, que después, además fue incluso después del nacimiento de Charlotte, de mi hija, empezamos ahí. Sí, porque las estrellas brillan más antes de apagarse. Exacto. O sea, es como una supernova. Es así. Bueno, vamos a decir, bienvenidos al podcast A Not For Something Complete Madafaka, al episodio 127. Yo soy Christopher y aquí acompañado por Jaume. Esto lo digo por todas esas personas nuevas que ahora se suman al carro. No, ahora llega uno nuevo y dices, llevan una hora hablando y no sabemos ni de qué. Es nuestro primerito día. Es un podcast que empieza. Lo podéis buscar, no encontraréis episodios anteriores. Recientes. Porque hay gente que a lo mejor dice 126, se calcula 126 semanas, tal, que pueden llevar. Medio a lo mejor año. 2 años, alguna cosa así. Bueno, has dicho semanas, no días. No, claro, pero no creo que haya ningún podcast que grabe un podcast cada semana. Bueno. YouTubers hay de esa mierda. Podcast, ojo. Diarios. Diarios no. He dicho diarios. Yo he dicho semanas, tú has dicho días. Yo quería decir semanas. Yo es que mentalmente he calculado días, aunque tú hayas dicho semanas, porque las matemáticas, si para ser informático tienes que dominar las matemáticas. Sí, claro. 126 semanas has ido calculando y dices, es imposible que calcule cuántos años son 126 semanas. Y tú, 4 por 10 por 8 más 8. Estoy preparado para la vida del informático. Ahora lo voy a calcular, me cago en la puta. A ver, ¿cuántos son? 126 semanas son 2 años. Calla, lo estoy calculando yo. Ahora no te hagas el chulo. Semanas a años. ¿Qué? 2 semanas. Y me sale ¿cuánto es una semana en años? ¿Cuántos años son una semana? ¿Cuántos años son? ¿Llamamos cuántos son? 0,019 años. Toma ya, para que veas. Bueno, escúchame, son 2 años y medio. No me fío de ti. Pero, tío, confía en mí. Soy un protoinformático. 2,41 años. ¿Ves? Gracias. Sí, ahora te has hecho chulo porque todo este rato lo has estado ahí calculando con una calculadora que tiene el conversor de años. Vale, pues no llevamos 2 años haciendo el podcast. ¿Cuándo hicimos el primer podcast? En mayo o junio del 2009. Casi llevamos 20 años, Jaume, casi 20 años. Bueno, hoy justamente lo hablaba con un colega que decía, no sé qué, los años, tal, porque conocimos a una chica que tuvimos una entrevista por lo del juego de rol, y era una chica que era becaria del sitio donde fuimos, que estaba haciendo como su trabajo final de grado, porque claro, dicen TFG, yo de codearme con gente letrada y tal, ya sé lo que es un TFG, que es trabajo final de grado. Salta y dice, no sé por qué salió el tema de la versión del Dungeons and Dragons, ¿no? Porque dijimos, nuestro juego es como los Dungeons and Dragons antiguos. Y dice, como la 3.5, yo no, como la 2, ¿sabes? Pero, claro, la 2, digo, supongo que no habían nacido. Es que no había nacido ni en la 3.5 casi, porque es del 2003. Claro, tú piensas, la chica esta está acabando la carrera en el 2003. Sí, sí, sí. Porque le comentaba a un amigo y digo, ¿los 80 cuándo fueron? Y digo, hace 20 años, claramente. Claramente. No hace 50. Hace 20 años. Si la chica nació en el 2003, Jaume, es legal. No, claro, si es mayor. En el 2003 nosotros ya estábamos echados a perder, macho. Sí, es que... Bueno, a ver, yo estaba echado a perder. Tú parecías un tío joven y tal. Ya, porque iba camuflado, ¿sabes? Porque tú te corroíste de dentro, de fuera adentro, y yo al revés. Exacto. Pues sí, casi 20 años. Y en este último año han pasado 2.000 millones de cosas. Pero lo que sí que no ha pasado es que no hemos vuelto a ser padres. Eso desde luego. No. Pasará el año que viene, sigan conectados. Sigan, pero ya les anticipo que no. Aunque hay oyentes que sí han tenido hijos, o sea que ya de paso aquí les felicitamos. No, bien, muy bien, enhorabuena. Gente novata que se ha estrenado en esto de... Sí, bueno, ahora los expertos, nosotros ya, esto de tío asqueroso que dice, bueno, yo que tengo hijos, no sé qué tal. El típico tío asqueroso que te encuentra. Del otro día, hablando de tíos asquerosos, estaba hablando con uno que era un padre de la escuela. No, por asqueroso, este me cae medio bien. Y no sé por qué. Estaba como, siempre acabamos hablando de edad, cuando soy el menos interesado en hablar de edad, porque decía, y me dice, ¿y tú cuántos años tienes? Y me salió, pero al vuelo, o sea, ni me lo pensé, yo 36. Y el tío me mira y dice, hostia, chaval, ¿cómo debió pensar? Estás hecho mierda, la papá. Mierda. Y digo, no, 46. Pero inmediatamente digo, no sé por qué mi cerebro ha dicho 36, eres joven y dinámico. ¿Sabes? Sí, sí, tu cerebro dijo, bueno, ok, estoy en la flor de la vida. Y se puso a toser el cerebro. Sí. And now for something completely motherfucker, bueno, el podcast de vejez y de... Old Man Struggling. Sí, exacto. Ese fue el episodio anterior, Old Man Struggling, y seguimos siendo, somos más viejos y nos cuesta todavía más. Entonces, nos esforzamos por seguir con vida, que eso ya es un hito. Ya estamos abuelos. El podcast de los abuelos para los abuelos. Este se va a llamar Struggling 2, with Revengeance. Death Struggling 2. Hostia, vaya fenómeno el Kojima, ¿no lo has visto ahora? Que con el colega este, el director este, ¿qué es? Holandés, el Remtet, que sale, el que hace de Hartman, el del corazón. Sí, ya. La de tal. No, o sea, digo ya porque Hartman es el del corazón, como bien dice su nombre, payaso, Kojima. No sé qué ha hecho Kojima, ni me interesa saberlo. Pero dos huevazos, porque el mismo juego pone uno que se llama Hartman y el otro que se llama Hartman. De difícil... El Die Hartman. El Die Hartman. Die Hartman, sí. Y Hartman, y Fatman, y es un máquina este hombre. O sea, como... El otro día lo leí buenísimo. Lo de Fatman igual me lo he inventado, ¿no? Pero queda bien. Fatman salía en el Metal Gear Solid 2, ¿no? No. El de los patines. El de los patines, ¿no? Pues sí. Que salía, que hablaba uno de la IA, que dice Sam Altman, que significa hombre alternativo, ha creado Anthropophobic, que se... Y todo así, digo, ¿qué pasa? El guionista es Kojima de toda esta mierda. que todos los nombres son así. El guionista de la vida es Kojima. Pues ha hecho unos cortos con IA, que son él y el director ahí en el espacio, no sé qué, que son tremendísimos. Es que tremendísimo payaso que está hecho el cabrón. Madre mía, que ahora ha sido el Summer Game Fest. Ahora. Que bueno, se juega. Sí, yo voy a turrón, o sea, la gente aquí ha venido a escuchar algún tipo de contenido. Efectivamente. Y no solo dos viejos quejándose de que son viejos y los 80 hace medio siglo. Pues, bueno, es como el sustituto del E3. El E3 murió durante la pandemia, cogió COVID mal. ¿El E3 estuvo murió? Tosiendo pero, dos años. Pero si el E3 claro. estuvimos hablando del E3 hace dos días. El último capítulo. No, pues sí. Se acabó en el 2021. Bah, aquí le importa. O 2022. Bah, da igual. Se acabó el E3. Uh-huh. Bueno, también es una cosa que... le faltaba eso, le faltaba un tropezón para morirse. Sí, sí. ¿Verdad? Porque ya era un poco la roña. Pues salió el Geoff Keighley, no sé cómo se pronuncia, que es el Geoff Keighley este, que es un flipado de la hostia, que dice, oh, soy amigo del Kojima, me ha dado la mano, no sé qué. Que este tío viene de la página de Game Trailers, me parece. ¿Sabes? La página Trailers, sí, parte de los trailer guays hacían ahí. Pues este se ve que ahí pegó el pelotazo y se puso a hacer la importante, que es los Games Awards, que hacen a final de año, que uh-huh. se cree que son los Oscars, se hace así, ¡ah! Uh-huh. Y ahora voy a presentar que el último año en el Summerfest, porque Summerfest es la versión veraniega, y hasta este último la gente dice, ¡guau! El mejor Summerfest de los que han hecho, y no es que te vuele la cabeza. Pero en el anterior, como juego este que hacen de One More Thing, ¿sabes? De una cosa más. Cuidado. Presentó el Highward, que era un juego que duró dos meses. O sea, si tú ahora vas a Steam, hay tres personas jugando, que es un juego de estos de multinacional china, de gachapones y rollo Overwatch, una cosa tremenda, tal. Por eso se esperaba, pero se ve que ha aprendido un poco la lección y este año ha puesto juegos... de un jugador, o sea, juegos que podrían interesar a la gente. Aparte, okay. también ha sido el State of Play de PlayStation, Face y un Nintendo Direct. He visto todos. Y no has visto ninguno. Solo que no. Y Ana, y además tampoco. ¿Y además? He visto dos, he visto trailers, pero también he visto resúmenes y leído... principalmente he visto el State of Play, porque fue el primero y me pilló bien, porque era un martes. Y el Summer Game Fest lo vi acabar. Bueno, ¿cuándo no ver algo nos ha impedido hablar de ello durante nunca, horas? Jamás. Pero hay cosas muy graciosas, como todo lo de... me hace mucha gracia, lo presentaron un God of War nuevo. Sí, el de Laufey, ¿vale? eso estoy al tanto. Que hay, claro, como para no estarlo, pues ya han estado todo el mundo haciendo memes y tal. Ah, primero, la cosa que me hace más gracia de todas es que siempre que sale algo de God of War, se van... al canal de Twitch de viejo meado, que es el canal de el puto David Jaffe, que no ha hecho nada hace 20 años, que está así porque es el Cory Balrog lo petó y yo estoy aquí en Twitch y nadie me quiere porque soy un cabrón fascista. Otro old man struggling. Y yo lo peté porque yo quería el God of War. O sea, este estuvo en el God of War 1, sí, básicamente. Sí, sí. Y el God of War 1, ¿vale? Está guay, pero es como la macarrada. O sea, de un tío calvo y rompe gente y se folla griegas con tetas enormes. Bien, David Jaffe. Tu último juego fue el Drone to Death. O sea, que es terrible. Que lo jugaron 20 personas. Y está. Que ahora estás diciendo Jaffe. No es Jaffe. Jaffe. David Jaffe, lo que sea. Sí. David Jirafe. Y está ahí, viéndolo. Acaba los 20 minutos, porque presentaron 20 minutos, que son como los 20, en teoría, los 20 minutos del principio del juego, de gameplay. Que yo, este sí lo vi, está bastante guay, la verdad. Está guay. Es un God of War guay. Además, mola, porque como el personaje es uno diferente, lucha de manera diferente, claro, es más ágil, hace combos aéreos y tal. Y sale, el tío dice: terrible, ¿qué es esta mierda? Y digo: ¡tío! ¡Supéralo! Digo, el mío sí que estaba guapísimo, el Drone to Death, que este es que es un juego que lo ves, capturas y dices, no sé, feísimo. Voy a verlo, a ver, búscalo. O sea, parado feísimo, pero el movimiento es más feo. O sea, es como, qué macarra que soy, un juego que es de dibujos hechos a Molly Beak en un cuaderno cuadriculado, tal cual eso. Hostia, es algo que podría haber hecho yo incluso. Esa es una idea que me pega. Es terrible, pero me hace mucha gracia porque este tío lo que está es rencoroso total, o sea, de que al otro le ha ido bien. Drone to Death. Aquí, Drone to Death. Dibujado. Y había, bueno, dibujado o... atraído. Atraído. Creo que es un juego. Hostia, es feo como palabras. Su putísima madre. Es feo como el David Jaffe por detrás. Hostia, es feo como su puta madre. Pero claro, eso que sea feo no le impide triunfar. Ahí está el Attack on Titan este. Sí, pero que el manga, no es el caso de este juego. Abres el manga y es como si te mordiera las pelotas. No, los primeros capítulos del manga. O sea, a mí me sacaron fuerísima. Que no digo que... Pero, o sea, yo seguramente, si lo leo entero, me gustará. Pero bueno, a ver. ¿Triunfó? No. No triunfó esto, ¿no? Vale. No, o sea, es el... O sea, David Jaffe dijo, voy a hacer mi propio, que es buenísimo, el título. Espérate, te lo voy a buscar porque bueno, no, ni te lo crees. Joder, el David Pastelito. Sí, sí, tremendo. Mira, el desarrollador, que es el grupo que hizo el David Jaffe, que solo duró este juego, se llama The Bartlett Jones Supernatural Detective Agency. Hostia, macho, no me he enterado. The Bartlett Jones Supernatural Detective Agency. The Bartlett Jones Supernatural... Vale, vale, ya está, ya lo tengo localizado. A ver, ¿imágenes? ¿Qué es esto? No, si solo hizo este juego. Y después se fue a la quiebra más terrible de la historia. Vale, vale, vale. Hostias, vale. Ha triunfado entonces este hombre en la vida. Después sí, de God of War, sí. Todo ha sido claro. Para arriba. ¿Y ahora qué hace? Está ahí. Pues eso me hace gracia. Está ahí, cabreando. Y otra cosa que me hace gracia es, tampoco lo vamos a pasar, es tan ridículo que lo vamos a pasar por encima muy rápido, pero para hacer solo una putelo de que, oh, es una tía. God of War no es una tía. Y digo, Kratos no es God of War, en los juegos de God of War. Kratos quiere matar a God of War. Sí, ¿vale? Exacto. Sí, eso, no llega a ser lo que lo es durante 5 minutos entre el 1 y el 2 hasta que lo despiden. Eso para empezar. Pero esto volvemos como un poco a lo de The Last of Us 2, que también se quejaba mucho la gente de este tema, que si meten esto, que si todo se... Sí, sí, sí. También hay que ver el contexto, cómo se hace de manera forzada, si no, si tiene gracia, claro, y tal. Pero... Y a mí, y que sea la mujer de Kratos y metido en el contexto nórdico y tal, porque es Laufey. O sea, quiero decir, no es un personaje que se han sacado de los cojones. No, o sea, exacto. Dentro de su contexto de mitología nórdica, da el pego, mola ver a Laufey. Y en el último juego ya te lo empezaron a introducir, ¿sabes? Bueno, yo es que no he jugado a Ragnarok. Eso hay que tener pero en cuenta. Pero Ragnarok no le ha acabado, pero creo que hay una parte que o ves a Laufey o la manejas, si es en el... Lo llaman el Everywhen, que es como el cielo donde van los dioses al morir. Mm. Que eso da mucho juego, porque primero sale un dios, el dios de la guerra mongol y la diosa de la guerra. Ah, hostia, eso mola. En el tráiler. Eso mola. Claro, y también podrá salir Zeus, sí, por ejemplo. Mm-hmm. Está guay, o sea, da juego. Y después dicen, oh, y sale un cubo de gelatina, pero a ver, en contexto lo ves y está guay, o sea, y el juego tiene pintaza, pero me mata toda esta gente que se gira sin saber de qué va el juego, porque a mí también me jodió, pero decir, hostia, molaba Joel en el Last of Us hasta que juegas el Last of Us 2 y dices, está en la hostia, me mola Ellie, me mola, claro, la otra, claro, David, todos son la hostia. Y es un juegardo, pues el voto, pero se están quejando ya, pero primero, ¿cómo te quejas? Espera, porque eso es buenísimo. ¿Cómo te quejas de esto? Y después en el Summer Game Fest presentan el Stellar Blade Blood Rain, que es un juego nuevo. ¿Sabes el Stellar Blade? ¿Te suena? Sí, sí, este me suena. Claro, tengo dos buenas razones para que me suene. Sí, dos, sí, hablando por delante o de las galtas del culo también. Sí, también. O cuatro, entonces. Pero, ¿has visto el tráiler de Stellar, sí, de la segunda parte de Stellar Blade? Sí, sí, lo he visto. Este sí lo he visto. Eso es punible. O sea, puede estar perseguido por la ley. Porque después estará la típica cosa de coreano, hijo de la gran puta, con perdón para todos los coreanos que nos estén escuchando, que digan, no, es que es un robot, no, es que es un dragón milenario atrapado en una niña de 12 años con tetaza. ¿Dónde vas, tío? O sea, no puede ser tan porky. Pero, bueno, ahora ya... Ahí no se han quejado, ¿eh? Me has llevado a esto. No iba a mencionarlo, pero esto es como un revuelo, algo que me llegó, que dije, es que esto no sé ni cómo puede ser. Y luego indagué y dije, hostia, tío, del videojuego este del Pragmata, de, sí, del tema de que, uf, es que si a los tíos les gusta esto, ojo, cuidado, es que yo creo que a los tíos que les guste esto es que son pedófilos y tal. Y dices, pero ¿cómo? ¿Qué? Pero no hay ninguna... Pero hay una gran diferencia. O sea, en el Stellar Blade 2 te están poniendo una niña, porque la cara es de niña, las facciones son de niña, es pequeñita como una niña tal, hipersexualidad. En el Pragmata, no. La diferencia es que es una niña haciendo de niña, sí, vestida. Tal cual, sí, sí, sí, ya, ya, no, no, yo es que cuando lo vi dije, ¿pero qué? Pero bueno, vale, sí. A ver, dice, no, ¿lo ha probado además el Pragmata? No, he probado nada. O sea, yo llevo medio año en una cueva. O sea, yo ya jugaba poco a videojuegos. Vale, vale. Y después de estar estudiando como un desgraciado para lo de las oposiciones, o sea, salgo ahora como de una cueva y igual juego algún juego. No, ¿sabes qué, a cuál estoy jugando? No. ¿A cuál? No lo voy a decir. Ya lo diré después. Dilo. Vale, no lo adivinarías, no lo adivinarías nunca. Bueno, sí, podrías adivinarlo. ¿Qué coño? Sí, sí, podrías sí. adivinarlo. A Katamari. A Katamari Damacy. Muy bien. ¿A cuál? ¿El remake que hicieron? El remake para PS5. Un día. No, sí, cuando. Bueno, no vamos a cortar el rollo. Estamos hablando ahora del Summer Game Fest. No, bueno, ahora la gente. ¡Hostia, Katamari! Ya se estaba sacando la polla con lo de la de Blood Rain. Y digo, ¡a Katamari Damacy! No puedo parar, ¿sabes? ya con estas. Jesus, take the wheel. Me parece tremendo lo del Pragmata. Sí, me sí, parece sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Muy buen juego, ¿eh? Prueba la demo. Está muy chulo. No te... Pero te lo venden como que es injugable, porque la idea de Pragmata es que tú eres como un astronauta, ¿no? Y tienes que escapar de una estación espacial y llevas la niña esta, que por cierto es un robot, este sí que es un robot, sí, sí, a la sí, espalda, y puedes hackear a los enemigos. Porque tú los enemigos les disparas con la pistola y no les haces daño apenas. Tú estás jugando con los Stitch y los gatillos de arriba, manejas al tío. Y cuando apuntas, la niña levanta la mano y con los botones tienes que hacer un laberinto para hackearlo. Ajá, vale. Seguir uno de estos. Claro, tú lo piensas y dices, esto será injugable, me va a pegar un ictus. No, es súper jugable. Súper guay. Además, vas desbloqueando cosas que así, si pasas pues según qué colores, le haces efectos alterados. Probé la demo y es una chulada. O sea, ¿la has probado? ¿Está la demo? Hostia, pues... Hostia. Está la demo. De Capcom saca demo. Joder. Y bueno, es que Capcom tranquilamente se lleva de calle, no sé si el año, si la generación, pero el año, porque está sacando. O sea, sacó el Resident Evil Requiem, que todo el mundo está contento. Y ahora ya no me voy a poner con un Resident Evil seguramente. Pero que está guay. Ahora he probado la demo de Pragmata, está muy guay. Joder, la demo del Onimusha. Pasé una Onimusha, demo. Onimusha. Me la he pasado dos veces porque han hecho como Onimusha si hiciese parries. Hostias. ¿Sabes? Y no es una. O sea, no está jugando a Sekiro, ¿no? O sea, porque ya. Saben que la gente tiene vida y hay gente que tiene hijos y tiene que hacer cosas. Pero lo que son las animaciones del Onimusha son demencialmente buenas, o sea, es una pasada, porque los parries son como contextuales, ¿no? Tú haces el parry y no es lo típico que chocan y hace clank y se va para atrás, es que coge y con la espada le hace como una finta, o sea, es como muy orgánico, muy guay, o sea, los de Capcom... Muy mal, pues está... entonces vamos a parar este podcast, lo dejaremos otro año más, voy a probar las demos y luego el año que viene retomamos. El año que viene lo decimos, venga, hasta luego, amigo. La gente... No se pone el suelo. No, pero pues ahora hablo en serio. Ahora voy a tener que probar las demos estas y tendremos que volver a grabar por lo menos para hablar de esto. No, muy chulo. O sea, el Onimusha te gusta, según. Además, los Onimusha, la gracia es que siempre cogen personajes en teoría famosos, ¿no? Del folclore. Sí, sí, sí. En el primero era Samanosuke, este. Del folclore. Del folclore japonés. Hombre, todo es Shinben. Realmente los japoneses, toda su movida de samuráis y el código de samuráis es Shinben para blanquear a los samuráis. Ya, claro. No, coño, pero durante los personajes son históricos, hostia. Sí, bueno, vale. No es folclore. Pero no estaba Jubei Yagyu luchando contra los Genma y absorbiendo armas. Ya. Pero... A ver, toda la historia de Japón un poco de folclore es, ¿eh? Porque sí. Aparte de ser como un país inventado, o sea, de cosas tal, cuando se abolió la clase samurái, que la gente los quería crucificar a todos, tuvieron que decir, no, pero los samuráis son como caballeros andantes que siguen su código de Bushido. Los códigos de Bushido es inventado a posterior, o sea, los samuráis eran unos cabrones, lo que tenían era pasta y poder y pasaban 7 kilos de todo, o sea, todo esto de, he fallado a mi señor, voy a cometer seppuku, era una puta mierda. ¿Qué coño? Estaba súper blanqueado. Pues claro, en todos los Onimusha, en el primero era Samanosuke este, que está basado en un espía y no sé qué historias. Después el Jubei Yagyu, era el del 2. Sí, sí. Después sí. Volvías a Manosque. ¿Llegué a jugar al 3? No me acuerdo. Yo jugué el 1, 2 y 3. El 3 era otra vez a Manosque con Jean Reno. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Jean Reno. Bah, pues sí que he jugado, sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Porque iban al futuro y demás. Hostia, y ya sí, el tío. Cuarto, el Dawn of Dreams, creo que se llamaba, ese este no ya jugué. No lo jugué, que salía uno que se llamaba Hideyasu. A saber, ¿quién puede ser? No lo sabemos. Es un misterio. Después no sé si hicieron nada más, creo que el único, el 3 era el último así de la serie principal, pero se salía un poco. Y ahora vuelven y el protagonista es Musashi Miyamoto. Uh-huh. Vale. En el que es Onimusha, el camino de la espada, Way of the Sword. Vale, vale. Y está, vale, y la demo está muy chula. La demo es cortita, además sale. Que sale el enemigo final de la demo, no es spoiler, porque sale en la portada de la demo, es el Ganryu, el enemigo clásico de Musashi Miyamoto, que además no se sabe, será un enemigo, será un aliado, porque tiene también un guantalete de Onimusha, ¿verdad? Y cómo se pelea, pero además, aparte de que está muy bien hecho el juego y está muy chulo, por lo menos la demo, me hace mucha gracia el tío, porque este sí que está doblado y tal, y así todo el rato que está combatiendo con Ganryu, que ya se conocen, se están tirando pullas todo el rato, y sale classic diseño de enemigo japonés, que Ganryu lleva un sombrero como estos de paja, pero es metálico, ¿no? Que lo tira y después se lo pone, y hay un momento que están luchando así, y ves que Musashi dice, pero ¿quién coño lleva un sombrero de metal? Que estás todo o algo así. Además usa, porque cuando a veces mata a uno, hace como frases y usa la palabra botarate, que me hizo mucha ilusión en castellano, que dije, toma esa, botarate, y yo, guau. como el de la última cruzada, que se vuelve viejo de golpe, botarate, yo, rompiéndose para atrás. Hostia. Pues este tiene muy buena pinta. Después, volviendo a Summer Game Fest y tal, el anuncio gordo de Summer Game Fest, hay dos para mí. Fue el Final Fantasy Remake 3, que se llama Revival. Pero que todo el mundo sabía que iba a salir, con lo cual tampoco es... Sí, como... porque también esa es otra que quería hablar, porque como todo se filtra, ya pero, se pierde la ilusión. Pero ya, también se sabía lo del God of War. Ya, bueno, pero ya no es filtrarse, ¿no? O sea, mira, para alguien que está al margen, como yo, por ejemplo, ahora me dices, ya lo sé, pero yo no me había enterado de la filtración. Yo fui a raíz del Summer Game Fest que vi God of War con Laufey. Ah, qué guay. Pero... Final Fantasy 7, tercera parte. Pff, ya me dirás, ya sé que va a salir. O sea, bueno, si no lo hubiera, si no se cancela, tiene que salir. Entonces, no sé, como anuncio me parece un... Ya, a mí no me hizo ninguna gana, sí. Entonces, la gente esperaba, hubo durante mucho tiempo no, pero de estos que filtran, de insiders, que filtran, se filtró una cosa que la gente esperaba en alguna de las conferencias, que era el... Lo han llamado como Cerulean Onslaught. A ver si te puede saber, si te puede sonar con lo de Cerulean, qué juego puede ser. Cerulean, no sé, me suena a Elden Ring, pero. Efectivamente, porque no hay la costa Cerulea donde llegan los barcos. Pues sí. Dicen, el nuevo juego, eso me hizo mucha gracia, de From Software, de piratas. ¿Qué? Si es de piratas, ¿qué va a hacer? Un mar venenoso, no puede poner un pantano en medio del mar. Porque el mar entero es venenoso. Eso está claro. Sí. Pues eso se rumoreaba. Después, la otra, que creo, la otro anuncio así tocho de Summer Game Fest, aparte de Stellar Blade Pederastic Edition. Pero una cosa, lo de los piratas de esto de From Software es no, real. Era un rumor, es un rumor. Vale, pero a ver si sale y es un juego de piratas, estaría guapo. Vale, venga. Cualquier cosa, o sea, será un juego de lo que quiera y al final será el puto Dark Souls. Pero tú me dijiste, tú me has dicho, había dos gordos. Uno, lo de Final Fantasy y el otro. Sí, dos gordos. Final Fantasy y el otro, ahora todos diréis lo que queráis, pero es bastante importante, el Gen Atlas. Vale, claro. Que ese no tienen ni puta idea, ni que te maten. Ni putísima idea de lo que me estás hablando. De Epic Games, que es el nuevo juego de Fumito Ueda. Ah, vale. Fumito Ueda sí que sé de qué me estás hablando, ¿eh? Este ya te suena más. Sí. Que es más majo que las pesetas. Salía ahí dice, y lo tenían invitado y decía, hola, soy japonés. ¿Qué edad tengo? Nadie podría decirlo. O sea, no. Que hizo dos juegos que me gustan y el tercero que me cago en su puta madre. Me da igual lo que me digan, que no se puede jugar a eso. Que no se puede jugar a eso. eso, sí, lo, sí. Pero te lo has pasado. Me lo he pasado. Y al menos, pues ahora, el tercero este es como de robots en el futuro. Mm. Es como eso. Y es un robot pequeñito que, como despierta la cabeza de un robot grande y va montado en la cabeza del robot grande. Y, historia de y el robot grande hace lo que le sale de los cojones y hace que sea injugable todo, ¿no? Seguramente. A lo mejor es que eres tú que no sabías cómo jugar. Ya, ya, sería eso. Pues el tema, cosa sorprendente que me hizo mucha gracia, que en el anuncio este sale que dispara. Digo, ¡guau! ¡Wow! ¿Se puede disparar en un juego de Fumito Ueda? Y digo, bueno, el pesado de Colossus tiraba flechas, ¿eh? No nos sí. pongamos nerviosos. Pero hay un momento que salen como bichos de la arena un montón y le está disparando el robot y pegaba una bajada de frame. El trailer que dice, hostia, miradlo esto. Espero que sea como la retransmisión que iba petada, ¿sabes? Porque sí... Para que pegue bajadas el tráiler, tío. Es como. Como le decía Fumito, es lo mejor que hemos podido conseguir. O sea, es veces que el juego funciona mejor, porque también es como marca de la casa, ¿no? Excepto el ICO, que no tenía más. El Shadow of the Colossus, que salió en la Play 2, ¿no? Sí, sí, Play 2. Claro. Decían, es buenísimo, pero va a 10 frames por segundo, ¿sabes? O sea, eso iba que estaba la Play 2 que tiraba fuego por detrás, ¿sabes? Y el Last Guardian no iba mucho mejor tampoco, ¿sabes? Pues digo, a lo mejor es que es un... no es un fallo, es una feature, ¿sabes? Es una característica suya que es lo que, es, lo que es la marca de la casa. Después presentaron también en el State of Play, aparte de God of War Lofi, el Lobezno, que son los de Insomniac. Sí. No lo he visto, que pero... parece, hombre, tiene, será como... O sea, Insomniac no van a hacerte un Last of Us. Es, pero sí ya hacen... Spider-Man con sangre, ¿no? A saco. Sí, efectivamente. Es eso exactamente. Pero la sorpresa es que es con mucha sangre. O sea, es muy, muy violento. ¿Sí? Pero, o sea, si han anunciado que han puesto una opción para que no sea tan violento para estómagos sensibles. Porque joder, es violento de coge a uno, le clava las uñas, iba a decir, las garras en la cabeza, lo aplasta contra una pared, a otro lo esviscera. Tremendo. Cosas curiosas, parece, hombre, malo será que no salga Spider-Man en el juego este, ¿sabes? Pero parece que es un poco lo que hicieron con Spider-Man, que era como su mundo aparte, no era el mundo de los cómics, estaba ahí, no, el Duende Verde pues era otra peña, tal. Pues este, en este mundo, lo vendo, forma parte de un grupo que salva mutantes y tal, pero no existen los X-Men. Vale. Al principio del juego. Después ya veremos, porque en lo que enseñaron, que era gameplay y tal, sale Jean Grey. Y no se conocen. O sea, ahí aún no se conocen. Pero chulo. O sea, a poco que sea... Claro, este, lo que me preocupaba es que claramente los juegos de Spider-Man, que los he jugado los dos, de PlayStation, de Insomniac, son buenos por la ciudad y por el movimiento y por cómo te mueves por la ciudad, ¿vale? Si quitas en eso, perderían mucho los juegos. Y dices, claro, esto con lo vendo lo pierdes un poco. Pero viendo el gameplay este que enseñaron, está guay, porque hay cosas espectaculares, como hay una persecución y el tío va saltando de camión a camión mientras se pelea con los bichos. Todo muy cinematográfico. Joder. Que más después, lo otro ya como... Ya me iré acordando, pero como lo he olvidado un poco. Lo tienes desdibujado. Hostia, pero joder, saca, ¿no estás leyendo el guión? El que viene. No, ¿qué guión? Espera, voy a buscarlo. El guión que utilizas siempre, cabrón. Bueno, pues mientras voy a contaros mis peripecias absurdas que a nadie le importan. Pero un día estaba yo en el Carrefour comprando, no vamos a decir marcas. No vamos a decir marcas ni empresas. Estaba yo ahí dando vueltas y de repente me viene a la cabeza. Hostia, el Katamari, tío. ¿Qué habrá sido del Katamari? Y empezaste a tumbar esta estantería del Carrefour y tú, ni. ¿Qué haces, señor? Salga de aquí. Al asilo. Y dije, guau, abro el móvil y le digo a Gemini. Escúchame, Gemini, ¿qué me cuentas del Katamari? A ver, simplemente por ver la información, ¿no? ¿Cuándo salió? ¿En qué año tal? Porque yo recuerdo que digo, yo jugaba esto hace 20 años, 20 y algo. Y no porque fuera de los 80, no. Hace 20 años reales o algo así. Y de repente me sale que eso, que hay una versión de PS5 y digo, hostia, PS5, ¿será 60 frames por segundo? ¿Serán los gráficos realistas? Alto tremendo. Tremendo, tremendo. No, a ver, ya me imaginaba que no, pero sí que hay una versión para PS5 y dije, hostia, qué interesante. Me meto en la Store y veo que está rebajado. O sea, justamente estaba de oferta, 7 euros. Y dije, pues venga, para la saca. Y estuve jugando un ratito y tal, porque ya te digo, el primer medio año he estado metido en una cueva. Jugué un par de ratitos y tal, y dije, ah, que mira, qué majo el Katamari, qué divertido es. Y mientras, anunciando cosas como God of War, que si tal, la gente jugando a Crimson Desert. Y tú, pero el rey del universo me necesita. ¡Me necesita, coño! ¿Quién va a girar estas bolas? Ahora con... ahora con perdón a la gente que le pueda gustar, pero Crimson Desert este tiene una mala pinta impresionante. ¿Pero cómo mala pinta? ¿De verdad? Mala pinta terrible. Y yo lo que he visto que me ha parecido bastante bien. Edu está on fire a tope, ¿eh? O sea, no, por lo es que es cuenta... es el juego para Edu. O sea, para que se meta ahí y ya no salga nunca más. Pero a mí me parece, o sea, este es la segunda parte de un MMORPG. Coreano, que tenía que ser un MMORPG, y dice, vamos a quitar que juegue otra gente, lo juegas tú solo, pero será como un... no sé, no me tiene... y es como... parece que lo ha hecho un niño chico. Bueno, pero por tú... diseño, lo he jugado después, igual jugando es de puta madre, pero es como... Tú eres un agore, luego el robots, huele robots, motos, a la deltas, coño, digo, que huele. Pues esa todo, es una de las características todo. Que tiene de todo. Métele Gungans, tiene Gungans, ¿no? Mete Gungans. Mete mujeres mayores de edad, tío. Coreano, un momento. Vamos a hablarlo. Tremendo. No sé, igual chulo estará, pero también eso es el típico juego para echar ahí la vida. Pues yo jugaría. Sí, ahora me dirá... Antes jugaría al Armored Core, que todavía no he jugado. Bueno, ese me hace ganas, ¿eh? No. Ese no lo has probado tampoco. Pues. Lo he probado en casa de Edu, tal. Pero me hace ganas. Sí, el canal anunciado de Gundam tiene buena pinta también. ¿Ah, sí? Uno de Gundam que parece molón. Mira, he encontrado un... terrible. Así ya, como los he visto todos, los podemos jugar. Que es Best Performing Summer Game Fest 26 Games. O sea, los que más han gustado, ¿no? Sí. ¿Qué empezamos? De atrás para adelante, más divertido. Venga, sí. En el número 10, Until Dawn 2. Vale. Está bien que a estas alturas saquen juegos de PlayStation 3. ¿Sabes? La aprecio. Joder, lo veo peor que el 1. ¡Hostias! O sea, y además lo anunciaron como ¡wow! Cuidado, se viene lo gordo. Y yo lo veía y digo, ¿qué puto juego es este? Y sale Until Dawn y la gente... faltaba la gente abucheando ahí en el game show. A ver, yo el Until Dawn 1, no sé, imagino que hablaríamos de él en su momento. Yo me lo pasé. No recuerdo que estuviera mal. Estaba tal. No, era curioso, tal. Como también sale... también sale en este el Mr. Robot, no creo, ¿no? No. Moría en el primero, ni me acuerdo, no me acuerdo de nada. Podía morir, o sea, en el primero podían morir todos o nadie. Mr. Robot, por cierto, he visto la serie Mr. Robot en este lapso de un año y no está mal. Dicen que está bien. Esperaba, mira... o sea, quiero decir, pero eso. Pone muy nervioso porque se muerde los carrillos por dentro el tío. Es una serie muy bien valorada y seguramente es muy recomendable. A mí me decepcionó un poco, pero porque por cosas de la vida esperaba bastante más. Había gente que me había hypeado bastante la serie y me encontré menos de lo que esperaba. Pero bueno, la serie yo creo que, hostia, está guay. Eso, vale, Until Dawn 2, ¿qué más? Sigue. Vale, en el 9, ¿qué es esto? ¡Espiro! A Realm Beyond, un juego nuevo de Spyro the Dragon. Podría importarme menos. Bueno, hombre, el Until Dawn 2 me importa menos, pero por ejemplo, han puesto este y están haciendo un remake del Rayman Legends, que es uno de los mejores plataformas de historia, que tiene una pinta alucinante el remake, porque es como gráficos que han metido pantallas nuevas y los gráficos son como un 3D muy preciosista. Muy guay. A nosotros nos importa una mierda, pero yo agradezco también que haya un poco de variedad, porque claro, hay que... No, pensar. Sí, a mí, pero por eso digo, a mí me gustan estos juegos, pero aquí yo habría puesto el Rayman Legends. Me interesa mucho más que un Spyro. Vale, el Spyro no eran buenos ni cuando salieron. Ah, el Rayman no está por ahí. No está. Eso lo digo. En el 8, Final Fantasy VII Revelation se llama. Sí. Claro, porque Remake, Rebirth, Revelation, aquí sale... Vincent, que hace... se ha roto la mascarada. Digo, ¿qué dices, borrachos? En el 7, Persona 6. ¿Persona 6? Persona 6, sí, está guay. Si está como el 5, ¿qué que me estás está contando hecho... ahora? Ahora, ahora, que... El 5 está guay porque es un japonés que se nota muchísimo que odia Japón y a los japoneses. Y hace un libro que decir, mira qué asquerosos son los japoneses. No enseñaron nada, no lo busques. Ah, solo, no, no, solo salió el logo, un logo con llamas. Me, o sea, cago en Dios. Eso no es anunciar, desgraciados, tío. Me cago en la puta. Ahora me quedo. Y ahora verás, ¿eh? Vergoña. Y esta. Oh. Mira que sinvergüenzas. En el 7, el Persona 6, que también sacan un remake del 3, creo, o del 4. Sí. En el 6, Kingdom Hearts 4. Este ni lo ponía yo ahí. El puto ñordo del Kingdom Hearts con el Nomura. Y digo, joder. El Pato Donald es el mayor. Que este hubo un follón, porque claro, como sacan el 4. Que lo van a sacar para Nintendo Switch 2, los anteriores Kingdom Hearts los metieron en la nube. O sea, los podías jugar en la Switch, pero con ese en la nube, horroroso. Y ahora sacan los juegos de verdad, ¿no? Mm. En Switch 2. Y la portada la han hecho con IA. Y no tienes dibujos ya hechos, cabrón. O sea, no tienes gente dibujando. Sois tan gandules que sois Square Enix. O sea, no es que sea yo. No, ya, ya. No la haría con IA. No, claro, claro. Pues eso, ya, me parece terrible que lo pongan por delante del Persona 6. Pero bueno, después, 5. El nuevo Gears of War. Que tiene buena pinta, que es el E-Day. Ah, mira. El Gears of War siempre te vendía. Claro, los últimos Gears of War lo han sacado tan espaciado y con otros protagonistas que no les ha importado mucho a nadie. Pero este son los protagonistas del primero, uh-huh, porque es, vale, cuando empieza la guerra. Vale. El E-Day, que salen los Locust y tal, y lo que enseñaron tiene buena pinta. Buena pinta. Y este, buena pinta. Y este. Será exclusivo de Xbox, uh-huh, y PC. Vale. Pero salió console exclusivo. Porque ahora, con la nueva redirección y reset de Xbox, que he hecho, para los que nos oigan, he hecho la señal de masturbano. han hecho dos exclusivos, que es este, Gears of War y Day. ¿Y el otro cuál era? Me dijeron. Fijad, uno que es Clockwork no sé qué. Que Orange. No, Clockwork Orange, no, ojalá. Clockwork, no sé cuántos, tal. Pero hay, por ejemplo, los juegos que ya tenían anunciados, por ejemplo para Play 5, que uno de los más esperados, que no sale aquí, pero de los más esperados que va a sacar Microsoft es el nuevo Fable, uh-huh, que va a salir en Play 5. O sea, han hecho, apostamos otra vez con la exclusividad, pero no se han mojado, porque solo han anunciado dos exclusivos para consola. ¿Qué tal? Para PC. ¿Has visto algo del nuevo Fable? Sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. La verdad, después veremos cómo está, pero el combate y todo esto parece chulo. A mí los Fables, quitando el 3, que era un poco tal, el 2 me gustó mucho. Por ejemplo, hablando de exclusividad, PlayStation, que tiene, ha dicho que sus juegos narrativos de un solo jugador no van a salir para nada más, ni para PC. O sea, hasta ahora han ido saliendo los Spider-Man y tal para PC, y ahora los últimos dicen, ya, ni para PC. No esperéis, por ejemplo, el Saros, que sacaron ahora hace poco, no saldrá para otra cosa. Si lo quieres jugar, lo tienes que jugar en Play 5. Sí. El Wolverine, Play 5. Todos estos juegos. No jodas, el Lobet nos va a ser solo PS5. Creo que sí. Espérate, hostias, te lo confirmo rápido. Hostias. Por cierto, ¿dónde nos hemos quedado? El Gears of War, que era el número 3, tercer puesto. Ahora te lo digo, no. Es como el 5 o así. PS5 exclusivo, ¿eh? Si lo pone, si lo busca, sí a mí me sale. PS5 exclusivo. Sí, lo han dicho, que los juegos que sean producidos por ellos, o sea, si sale un nuevo Last of Us o algo así, olvídate de verlo en PC. El Saros, por ejemplo, que es un juegarral, uh-huh, no va a salir. Vaya. Este era el 5, el Gears of War era el 5. En el 4, el Marvel's Wolverine. Vale. Y ahora ya empezamos con el trío fuerte, que el número 3 es con el que presentaron el Summer Game Fest de Geoff Keighley, que es por lo que decimos que Capcom se lleva el año, vale, que es el Resident Evil Verónica. Verónica, vale. Que es el remake del Code Verónica. Code Verónica. Que este me hace bastantes ganas, porque, por ejemplo, si no jugaste en su momento a Resident Evil 2, está súper fuerísima de la onda, ¿sabes? O sea, todos los remakes que han hecho hasta ahora son juegos que se jugaron mucho, pero el Verónica, que en un principio era exclusivo de Dreamcast, lo jugó muy poca gente. O sea, yo no lo he jugado, por ejemplo, con Verónica. Yo lo he jugado, juraría. No, solo está en Dreamcast. ¿Y a cuál he jugado yo? No, después lo sacaron en alguna cosa más. Vale, o tal. Iba a decir, yo juraría que he jugado, pero no tenía Dreamcast. Pero al principio, ¿el Verónica? Salió solo para Dreamcast. ¿O estoy confundiéndolo con el Resident Evil 0? Dios, Old Man es otro, ¿eh? Old Man is Struggling. Struggling. A ver, ya, sí, sé que el Resident Evil es el 0 es otro, por eso, que no sé si los estoy confundiendo. El Verónica es uno. Buah, es que no sé, al final lo sacaron por todo. Porque lo sacaron PlayStation 2, PlayStation 4, una pareja de Mega Dreamcast. De era la como la del 2, ¿cómo se llama? Claire. Sí. Claire Redfield, que iba a buscar al hermano. Hostia, qué mal se ve esto. Claire y Chris Redfield. Pero si yo lo recuerdo, sacaron, que se veía Pixel Perfect. Me estás contando. No, después al final lo sacaron para todo, por lo visto. Pero en un principio era de Dreamcast. Era uno de los juegos como importantes de Dreamcast exclusivos. Este tiene muy buena pinta. O sea, Capcom, en este ranking, supongo que no sale el Onimusha porque ya se conocía el Onimusha de antes. Se presentó una Gamescom, me parece. Vale, vamos. Dos, juego de Nintendo para Switch 2, que es el remake de Ocarina of Time. El remake de Ocarina of Time, ajá. Para mucha gente considerado el mejor Zelda de esto, bla, bla, bla. Este fue... O sea, ya se sabía, también se filtró, ¿no?, que se iba a presentar, pero la presentación fue como vamos a tirar este terrible anzuelo a los boomers que jugaron a la Nintendo 64, porque no sale nada, sale el niño, que dudo que me guste el diseño del juego, o sea, los gráficos, porque por ejemplo, el Breath of the Wild y el Tears of Kingdom tienen una reinterpretación de los gráficos muy guay, ¿sabes? Sí. El tema este que es como un poco Ghibli, ¿no?, para, lo hago ese de las comillas porque tampoco me gusta poner esto, es un poco Ghibli, es un poco Souls, es tal, yeah. Pero este estilo como de colores muy claros y muy limpio. Este no, este es como un poco como lo que han hecho con el remake del Star Fox, que es como muñecos. Y nada, pusieron esto, pusieron el principio que hablan un niño que no tenía, y ponían el principio de la música, del principio de Zelda, la gente como locos. Este es el 2. Y el 1, para sorpresa de nadie, a mi parecer, el God of War Lofi. Ajá, vale. ¿Vale? Y esto es como los que consideran los best performing. Bueno, no veo nada súper, súper interesante. Bueno, me interesa bastante el Persona 6, pero si no ha sacado nada, es que este se va para 2030 fácilmente, con lo cual ya me dirás. El God of War Laufey lo jugaría, desde luego. O sea, no le haría ascos, pero es que todavía no he podido ni jugar al puto Ragnarok. O sea... Voy atrasadísimo. El Saros este, tienes que contar algo del Saros, ¿no? El Saros, sí, me pasé. Porque este, el Saros, es de los tíos estos. Los desarrolladores son Housemarque. Te lo busco. Sí, vale. Que son los que hicieron el Resogun. ¿Te suena el Resogun? Que sí. Venía con la... Play 4 era. Bueno, eso al no principio, al principio de ciclo de la Play 4, y cuando salió la Play 5 hicieron el este que era de una tía astronauta. ¿Cómo se llama? Hostia. Tan rápido lo quería decir. El de la tía astronauta, no sé. Ya te lo diré. El Returnal. Ah, Returnal, vale. Me he acordado antes de verdad. Entonces son los del Returnal, Resogun, Next Machina, que eso ya es café para los muy cafeteros. Sí. Y tal. Pues estos han hecho como. Es como los creadores de este tipo de juegos muy arcade para PlayStation, porque son exclusivos. El Returnal, el Resogun y este son exclusivos. Arcade a tope, este, ¿no? Este es como un bullet hell tercera persona, así de disparos sí, a muerte. Sí, sí. Y roguelike, tiene todo lo que me gusta. Ah, hostia, roguelike. ¿Vale? Pero estos tíos hacen roguelikes con excusa argumental. Vale. O sea, vale. El que sea roguelike está en el argumento. Por ejemplo, en el Returnal... Ah, lo veo, porque he visto el tráiler y, claro, lo que dices tiene sentido, ¿no? Porque hablan ya de como un ciclo de cada vez que sales... Sí, en el Returnal, por eclipse, ejemplo... Un eclipse, perdón. Porque realmente, ¿sabes lo que significa Saros? Sí, tuve que buscar. Es un ciclo de no es sé cuántos años. Es el espacio entre eclipses. O sea, eclipses siempre los tienen clasificados como el mismo. Si pasa en este sitio, el Saros, hasta que vuelva a pasar en este sitio, se llama Saros, que son X años, 47 años, una cosa así. Es un número, además es un número concreto. 126 semanas. El Returnal era un roguelike, ¿vale? Y el Saros es un roguelite. Ahora explicaré la diferencia. El Returnal era un loop temporal. Tú estabas atrapado en un loop temporal. Cuando te mataban, lo volvías a empezar. Tampoco llegué a jugar, por desgracia. Sí. Y era guay porque a veces encontrabas tu cadáver. ¡Hostia! ¿Vale? Y podías encontrar notas tuyas y tal. ¡Qué interesante! Pero cada vez empezabas desde el principio. Uh-huh. Las mejoras es que desbloqueabas armas, desbloqueabas caminos, pero tú, tu personaje, volvía a cero, ¿vale? Por eso es un roguelike. No tanto desde el momento que tú desbloqueabas armas que mantenía. El Saros, cada vez que te mueres, te lo venden como que hay un pozo mágico, tal, porque ahora te empezarán a sonar nombres. O sea, estás en el planeta Carcosa. Uh-huh. ¿Vale? Que es la ciudad alienígena lovecraftiana, ¿vale? No, no es del relato del Rey Amarillo. Sí, básicamente, sí. La sinopsis es que envían a una expedición al planeta Carcosa y es la cuarta expedición Echelon, creo que se llama, que va ahí, porque enviaron una como de avanzada, una para colonizar, una para ver qué había pasado con la colonia y a ti para ver qué ha pasado con todas las otras. Joder, y macho. Todo se ha perdido, claro, y todo se ha perdido señal y tal. Llegas a un planeta, que el planeta es interesante porque tiene un recurso que es la luz que es la hostia, ¿vale? Como la típica excusa. Pero el planeta no es tan la hostia como el recurso. ¿Sabes? Sí, el rey es bastante, amarillo. Es bastante la mierda. Es más, aquí hay un rey dorado. Vale. ¿Vale? Todo el rato hablan del rey, la costa áurea y, el rey amarillo, y demás. Sí. Y tú eres Arjun de Braj. Uh-huh. Que el actor es el Rahul Kohli. Kohli Mar. Sí, el de la. Mar. El de la serie esta que te gusta, de sí. El Flanagan. Bueno, de hecho, el Rahul este, yo lo vi por primera vez en la serie de iZombie, pero a partir de ahí se ha hecho como actor fetiche del director, del Mike Flanagan, porque sale, sale en tres. O las cuatro últimas series, ahora no recuerdo si son tres o las cuatro, pero vamos, que ahora va a hacer un remake, un reboot del Exorcista, y creo que también sale Scarlett Johansson. O sea, lo que son las actuaciones, las escenas, cómo te van explicando la historia, está muy guay. Bueno, pues envía a este tío, ¿no? Todo lo guay que puede estar en manos de un tío que tiene acento londinense, pero bueno, sigue. This world, this moment. This choice. Sí, bueno, es que es de Londres. Ya, lo bueno. No, es que el personaje es de Londres, bueno. Vale. Sí, porque hay un momento que tiene como flashback, que está en su ciudad y dice, esto es Londres. Ya, bueno, es que el actor es. Sí, sí. Claro, se puede. Este sí que está totalmente doblado al castellano. Mm. No tienes por qué aguantar su acento londinense. Acento cognizante, ni nada. Pues Arjun de Braj va en esta misión y es como una de las tropas de élite, ¿no? Sí. Que envían a explorar. Durante el progreso del juego, tú ves que ese no está ahí por lo que se cree la gente que está ahí. Ajá. ¿Vale? Y hay un momento que dices, ¿hasta qué punto todo esto está pasando o se está volviendo puto tarumba? Sí. ¿Y hasta qué momento ya no ha venido un poco tarumba? Esto en cuanto argumento y el tema es que tú vas avanzando por el planeta y hay momentos donde no puedes avanzar o si quieres avanzar por otro sitio, tienes que activar como unos mecanismos biológicos que provocan el eclipse. El eclipse hace que los enemigos sean más peligrosos y otras movidas. Tú también puedes tener, porque tú coges mejoras durante el juego para ir mejorándote durante cada partida y durante el eclipse esas mejoras son más potentes, pero te dan perjuicios. Uh-huh. ¿Vale? O sea, por ejemplo, hacen más daño, pero sufres daño por caída. Vale. O algo así. Other movids. El gameplay que tiene es lo mejor que tiene el juego. O sea, porque es divertido solo moverte. Vale. Divertido jugar. Es rápido, tú haces las cosas. Porque, por ejemplo, hay una habilidad que tú puedes hacer parry a las balas. ¡Hostias! Sí. Puedes hacer varios parries. O sea, hay unas que las puedes devolver y después tienes un ataque cuerpo a cuerpo desde el principio que si lo mantienes apretado te hace un escudo azul que absorbe las balas azules. También absorbe las amarillas, que son las balas de corrupción. Hago así. O sea, hoy tengo como que hago... Ya. No, comillas, no son comillas. De corrupción con comillas. Son de corrupción. O sea, no son de otra cosa. Y estas balas de corrupción lo que hacen las puedes absorber, pero te bloquean parte de la vida. Uh-huh. la parte de la vida bloqueada la recuperas cuando absorbes balas azules que te dan energía y haces un ataque de energía. Es una cosa como muy complicada, pero cuando juegas es rápido de pillar. Pues el tema es que es tan inmediato y tan ágil el juego que tú piensas que, claro, tienes que anticiparte a las balas para hacer el escudo, porque el escudo primero hace el ataque cuerpo a cuerpo y después carga el escudo, pero no. O sea, el ataque cuerpo a cuerpo también para las balas. Es más, tú no tienes por qué activar el escudo. Tú puedes ir atacando las balas y las vas repeliendo. ¿Vale? Porque hay momentos en las que hay muchas balas. Muchas balas. Porque el juego no es un shooter. Es más, casi todas las armas apuntan automático. ¿Vale? Tú, con que mires en la dirección aproximada donde hay el enemigo, tú aprietas. A no ser tú aprietas y a alguien le das. Aprieta. A no ser que el arma tenga un símbolo que te dice explícitamente que esa arma no tiene autoapuntado. ¿Por qué querría un arma sin autoapuntado? Porque hay enemigos que tienen puntos débiles. Ah, vale. ¿Qué enemigos? Todos. Todos tienen puntos débiles. Así que si tú sabes jugar mucho y tienes reflejos de acero, vale, o puedes apuntar donde le hacen más daño. Claro. Y después hay armas, porque las armas tienen esta ayuda al apuntado bastante heavy, y hay armas directamente que ya son disparos teledirigidos. Mm. ¿Qué pasa? Hace menos daño, pero ganas en eficacia dándole al enemigo porque le van a dar todas las balas. Mm. Incluso hay algunas que las balas atraviesan paredes. Tienen un tipo de munición que se llama espectral que pueden atravesar paredes. El juego no es un shooter en este sentido. O sea, lo importante más que disparar es el movimiento. Es esquivar y absorber balas cuando toca absorber balas. Y después, más adelante en el juego, aparece un nuevo tipo de proyectil enemigo que es el rojo. Que el rojo ni se puede, no te puedes cubrir con el escudo, y si te da, te quedas como aturdido y no puedes usar el escudo. Pero aún más adelante en el juego, consigues que golpeándole el puñetazo en el momento adecuado, puedes devolver esa bala. Y hacer daño al enemigo. Dicho esto, el juego se separa por niveles que llaman biomas, y al final de cada nivel hay un enemigo gordo que tienes que matar para avanzar. ¿Cuál es la diferencia del Returnal? Cada vez que vuelves a la base, puedes mejorar tu personaje con la lucenita que has conseguido. Vale. Y cada vez hay un árbol de habilidades, cada vez vas subiendo de nivel, en otras palabras. Y eso me gusta porque el juego, según como tú lo juegues, porque no hay nivel de dificultad, ¿vale? Es como poniendo el ejemplo, como tanto juego como un Dark Souls, un Elden Ring, que no tiene selector de dificultad. La dificultad es... No. Sí, estoy grabando. Por su programa. Dile a Yuk que nos explique el juego. Yuk, ¿a qué estás jugando? Es que viene... Es que ha venido... dile esto, que te olvidas. Exacto, perfecto. Ve, pues el tema es que... La dificultad depende de cómo juegues, porque cada vez que te pasas un bioma, cosa que no pasaba en el Returnal, por ejemplo, te abre un teletransporte a ese bioma. O sea, si tú te has pasado el primero, no tienes por qué volverlo a jugar jamás, si no quieres. Puedes empezar el segundo. ¿Qué pasa? Cuando vuelves a tu base, ya sea porque te han matado o porque teletransportas, te quedas a cero. Pierdes todas las mejoras que habías acumulado, porque hay una mejora que, así como vas avanzando, vas subiendo de nivel, que todo eso se reinicia cuando vuelves a base, y así como vas subiendo de nivel, significa que las armas que encontrarás nuevas y las mejoras que encontrarás nuevas serán de ese nivel y serán más poderosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hice yo? Claro, si tú te pasas que la primera, además, el árbol de habilidades se va bloqueando. Cada jefe es como un punto que bloquea el árbol. Tú puedes mejorar hasta aquí. Cuando mates al jefe, puedes desbloquear el siguiente nodo y sigues. Y seguir mejorando. Claro, hay un momento que dices, hostia, ya he mejorado todo. Si me está costando el jefe, get good. O sea, tú, espabila. Y por eso, de los que más cuestan es... el primer jefe, ¿sabes? Porque estás como aún no has pillado el tranquillo y toda la pesca. ¿Qué pasa? Cuando matas el primero, puedes volver al pasaje, porque por historia te hacen volver siempre que matas un jefe y tal, porque dicen, ven al pasaje que tengo información para ti. Y después, ¿qué querías? Y yo, nada. Básicamente la información es que la gente que ha sobrevivido contigo se está volviendo tarumba total, porque el planeta ese es casa de la playa de Cthulhu, ¿sabes? Como el prota. Sí, sí, todos están apañados, te quedas, vamos. Pues el tema es que tú después puedes hacer eso, pues ahora me teleporto al segundo, porque hay como un ordenador en la base que es como madre en Alien, que le falta haberle puesto unos ojos para que haga ton, ton, ton, ton, y ves que está tramando algo. Bueno, solo pues le importa como madre. Exacto. Solo le importa la lucenita. O sea, al otro le importa los xenomorfos y a este tal. Pues claro, tú, si te teleportas al siguiente bioma, empiezas en ese bioma, pero empiezas de cero. Vale. Y vas tal. Que todos se pueden hacer de cero, pero tiene la dificultad que tiene empezando de cero. Okay. En cambio, si tú puedes salir por la puerta y empezar desde el principio, volverte a pasar todo el primer bioma, matar otra vez al jefe, porque vuelve tal, y después empezar el segundo del tirón. Y ya llega fuerte. ¿Qué pasa? Hay un momento que se hace largo, porque hay como 6 o 7. Yo lo hice siempre así. Yo empezaba desde el principio y al final ya va muy rápido, y cuando llegas... Claro. Hay un enemigo final, que es uno que te ponen que es como más ágil, porque todos los enemigos suelen tener 3 barras. Y este te lo ponen porque te enfrentas con él como en un ascensor. Un ascensor no, pero en un sitio muy pequeño, solo tiene 1 barra. Y ese lo maté casi sin darme cuenta, porque venía como... engorilado de todo el camino, y digo, hostia, tal. ¿Qué pasa? Es de otro tema. Tiene otro tipo de dificultad si tú empiezas desde donde toca, ¿vale? Es como un poco la trampa, esta vez sí, entre comillas, porque sí, el juego te permite hacer eso, ¿vale? ¿Qué hacen? Que hasta ahí, digo, es... ¿un buen diseño o es un mal diseño? Yo creo que es un bueno, haz lo que quieras, ¿vale? Después hay un momento que se bifurca, o sea, tú no puedes hacer todos los biomas de tirón, tienes que ir por un camino o por el otro. Y hay también una de las mejoras que puedes desbloquear en tu árbol de habilidades, es como una segunda oportunidad, que cuando te matan, resucitas con menos vida y puedes seguir luchando. Las sombras mueren 2 veces. Claro. Exacto. Y claro, dices, va, tal, al final, cuando lo tienes dominado, hasta que llega un punto de... Bueno, todo esto puede ser un poco spoiler. O sea, escuchadlo a vuestra cuenta de riesgo. No sea muy spoiler, porque como veis, no estoy diciendo ni qué son los enemigos, ni qué pasa y tal. Pero hay un momento, porque siempre hacia donde estás yendo es a la Costa Áurea. Todo el mundo habla de la Costa Áurea. Eso te lo dicen los 5 primeros minutos. Pero literalmente, o sea, cuando acaba el tutorial, sale uno que hace ¡oh, la Costa Áurea! Y está loquísimo. Está locatis. Y hay un momento que ganas acceso a la Costa Áurea. ¿Qué hacen? La Costa Áurea, que es un nivel, un bioma relativamente corto, pero difícil, porque están los enemigos más complicados antes del enemigo final. Joder. Del juego, que es claramente el más difícil. ¿Qué hacen? En la Costa Áurea es un camino aparte. Tú, desde donde puedes elegir teleportarte a un bioma o empezar de bioma 1, también puedes elegir meterte en la Costa Áurea directamente. O sea, nunca puedes hacer todo el camino y acabar en la Costa Áurea. O sea, ya te quitan. O sea, ahí no hay trampas. Ahí entras y no hay progreso guardado ni nada. Entras de cero. Y tienes que hacer el último nivel, el más difícil, en teoría, de cero. Y además te desactivan la segunda oportunidad. Coño. La Costa Áurea, la segunda oportunidad. Y ahí sí que al principio me mosqué, porque dicen, esto es una manera. O sea, yo he jugado con sus reglas y ahora se las han pasado por el forro para inflar la dificultad del último nivel artificialmente, realmente. Porque dicen, bueno, pues ahora no puedes resucitar, que hasta ahora podías, bien. Y no puedes empezar desde el principio para llegar fuerte a este nivel. Y, yo, y ahí sí que me costó 4 o 5 veces hacerme el jefe final. 4 o 5 veces, sí, bueno, pues... Ya, pero ahí no hay punto de guardado antes del jefe. Hostia. O sea, 4 o 5 veces significa 4 o 5 veces todo el nivel. Todo el nivel, vale. Eso, claro, eso, ahí no hay checkpoints. No, vale. Hostia. Es un roguelike. O sea, tú lo haces del tirón o empiezas del principio. Bueno. Pero el juego, al final, está muy guay. Ahora me queda, porque maté al enemigo final, tal, y dije, ¡buah, por fin! Y después dice, no, pero... Y te aparece un personaje, oye, ¿y si lo matas otra vez, qué tal? No sé qué, yo... Y lo intenté 2 veces más, y digo, otro día. Yo ya he visto los créditos, lo doy por fin y quitado. Y me hizo mucha gracia, porque viendo, es del típico juego que me gusta tanto, que me miro cómo es el platino por si acaso. Pues acaso no me costaría mucho. Hay algunas cosas que digo, tendría que jugar demasiado, porque por ejemplo, tú tienes una cosa que también lo tenía el Returnal, que tú vas luchando y vas ganando niveles de adrenalina. Los niveles de adrenalina te mejoran perks que tiene la arma recarga más rápido, porque hay recarga activa también, esto que si aprietas en el momento adecuado recargas el arma y hacen más daño. Pues los niveles de adrenalina van subiendo hasta que te hacen daño, no sé si es cualquier daño o punto de daño, y te lo quitan entero. Pues uno de los logros es pasarse todo un bioma, incluido el jefe, sin perder adrenalina. Uf. Es difícil, o sea, no es fácil. Vale, no, y, no suena... Y por eso me hizo mucha gracia el puto actor este que hace el Arjun, el prota, que subió una foto, no sé si a Twitter o Instagram y tal, que estaba delante de la tele con el platino del Sarot, sí. Diciendo que ahora ya puedo hablar, ¿no? Ahora ya puedo ser, o sea, ya puedo ser Arjun, tal, y todo, tal, tal. Pero el juego muy, muy chulo, o sea, también me hizo gracia que escuchando uno de los podcasts que escucho salió un tío que, no sé, debe llevar una gafa muy gorda, que dice, es que todo es igual, o sea, bajo tierra y tal, ¿no? Hay un nivel bajo tierra realmente, pero el diseño artístico está como muy pillado por los pelos. Yo diciendo, el diseño artístico es de lo mejor de este juego. O sea, si tú ves la portada que sale como el bicho, sí, este compra, el diseño artístico es una pasada. El color, además, que todo gira en torno al color dorado y amarillo, que es una cosa no muy vista en rollo juegos, películas. Siempre, sí, suelen ser otros colores, azules, sí, verdes, sí, sí, y demás, pero es una pasada. O sea, el diseño tal. Después, claro, se ve la jugabilidad acostumbrados a estas cámaras encima del hombro en los shooters. Este no puede ser así. Este ves el personaje más pequeño porque tienes que estar al loro de muchas cosas, de esquivar muchas cosas. Pero vamos, juego súper recomendable. Qué guay, qué guay, qué guay. Ahora que has dicho lo de Locatis, he pensado, ¿será posible que salga nuestro número 127 antes que el tráiler del puto GTA 6? Ya puede ser. El GTA 6 está aterrorizado, ¿eh? Que todos los juegos que han anunciado muchas fechas, solo dos caen en noviembre. Han anunciado fechas. Sí. En septiembre salen como 20 juegos buenos. Ole, muy bien. ¿Vale? En noviembre salen tres juegos, que son el GTA 6. Si es que sale. Barbie Rewind. Ah, vale, vale. Gran co. Y el remake de Godzilla King of the Monster Melee. Ah, claro, sí. Sí, sí, eso, competencia directa del GTA 6. Claro, competencia directa. Pero hay una cosa aún más graciosa, porque se supone que el Ocarina of Time tiene que salir 2026, el remake, y no han anunciado fecha. Ajá. Y dicen, lo van a sacar en noviembre los cabrones. Y ahí sí que puede ser que digan, anda. Yeah. Pero bueno, el GTA 6 que va a salir y va a costar 100 euros. Podría ser. Yo los veo capaces. Los veo capaces, sí, sí. Los veo capaces. Los veo capaces. Que ha costado mucho hacer el juego y pues hazlo más barato, coño. Hombre, costar habrá costado, desde luego. Eso tampoco se pone en duda. No. Salió el otro día una comparativa de cosas, a ver si lo encuentro porque es espectacular, cosas que cuestan menos que el GTA 6. Cosas que cuestan menos que el GTA 6. Menos que, no el juego, sino lo que ha costado hacerlo. Ya, bueno, ya, a eso me, ya, te he entendido. poner una expedición humana en Marte cuesta menos que lo que ha costado el GTA 6. Mira, infraestructuras y obras maestras, presupuesto total versus presupuesto GTA 6. El Burj Khalifa. Hostia puta. El rascacielos más alto del mundo, sí, costó 1.500 millones de dólares. Y el GTA 6 se estiman 2.000 millones. Madre de Dios. El Cristo Redentor de Río. Juegos y películas, esto no sale. Pero, por ejemplo, leí que las dos últimas películas de Los Vengadores juntas cuestan menos que el GTA 6. El puente de San Francisco cuesta menos que el GTA 6. Qué locura, ¿eh? Qué locura, tío. ¿Lo piensas? Sí. Pero luego, claro, lo van a amortizar. Si es como el GTA 5, lo van a amortizar 20 años. Mira, lo que decías antes. Si GTA 6 de verdad es tan caro, podrías viajar al espacio 10 veces con lo que cuesta y te sobraría dinero. ¿Ves? GTA 6 cuesta, joder, bueno, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Los viajes al espacio valen 55 millones. El Burj Khalifa, más barato. Tremendo. Lo que voy a hacer es probar las demos del Onimusha y el Pragmata, este o Pragmata. Capcom se lleva la... Faltó anunciar un Devil May Cry. Anunciaron uno, pero es el 5 para la Switch 2 o algo así. Ah. Pero un Devil May Cry nuevo, además ahora que está de moda con la serie de animación, ahora la gente se lo pilla. Ahora verás, se han cabreado con lo de God of War. Van a sacar el Curse of the Belmont, el nuevo Castlevania. Vale. Que Belmont es una Belmont mujer. Ajá. Ya, no es una mujer, los Belmont eran hombres, sí, es una familia, que son todos. Sí. Se generan por espora, por esquejes. Sí. Un esqueje, se le cae un huevo y sale un Belmont. Toma. Tremendo, tremendo. Pues eso, el Saro se juega a tope. Muy bien, muy bien. Ah, y he jugado también al. Lo he acabado hoy, justamente. 007 First Light. Vale, vale, he oído. El de los de IO Interactive, que son los que han hecho el Hitman. Está muy guay, muy buen juego, muy divertido, muy variado, muy Yes Bond, ¿sabes? Muy porque Yes tiene. Bond. Claro. No, porque digo, pa, será el Hitman con peluca. Y no, para nada. Con peluca. Sí, sí, el Hitman con peluca, ¿no, tío? Y hay cosas que son así, pero, por ejemplo, no puedes matar a la gente hasta que no te dan licencia para matar. Claro, claro, claro. Cuando se estaba, pero el Hitman, o sea, estaba matando al camarero, al del al de las llaves, a la lavandera, estaba todos. Y este no, y además tiene una cosa que dice que es súper jebón, que es súper graciosa. Tú tienes como unos puntos de habilidad, ¿no? Tú vas cogiendo una energía que puedes usar diferentes habilidades, como disparar a cámara lenta y cosas así. Pero una de ellas es cuando entras en una zona prohibida y te pillan y dicen, oye, ¿qué pasa? Tal. Puedes usarlo y estirarte un farol. Que siempre hace una excusa súper de llevo, súper trambólica, porque hay un momento que entra en un hotel por una ventana y ahí las mujeres empiezan a hacer, y hacen así como la alarma y tú, tranquilas, inspector de ventanas, sigan con lo suyo. Y tú, ah, vale, vale. Y te vas y una, espero que las ventanas estén bien, ¿sabes? Que ese sí, ese no lo han doblado los cabrones. Este en un inglés, vamos, británico, espectacular. Y además, guay, porque es como muy fiel. Yo no he leído los libros de Yevon, he visto películas solo, pero es fiel por lo que he leído, porque una cosa que la gente le chocaba, sale con una cicatriz que parece Capitán Harlock. Y en los libros tiene esa cicatriz. Ah, vaya. Donde no la tiene es en las películas. O sea, en los libros tiene una cicatriz en la cara y una señal de cirugía en el dorso de la mano, por algún motivo, ¿sabes? Como las marcas de James Bond. Y está guay. Está guay, es un juego muy, muy, bueno. Muy entretenido. Sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Con bosses y todo, que se las han armado los bosses, los dos o tres que salen, todo funciona igual. Lo tienes que engañar, que pase al lado de un horno gigante que yo no pasaría. Incluso estando tranquilo y tú lo hackeas y le tira fuego el horno, porque vas con el reloj de James Bond y tus gadgets y tal. Hombre, claro, claro. Un bolígrafo misil, que son buenísimos, te lo dan al final, porque como lo tengas desde el principio y clac, clac, clac, clac, clac, venga afuera a vivir y tal. Pero no, ese me ha gustado mucho. Además, me da un poco de pena porque ahora, o sea, han hecho el juego, este lo ha petado, tal, y acaba como súper. O sea, es como la primera misión de James Bond. O sea, te cuentan todo cómo entrenas, que está muy bien porque eres un pringado al principio, ¿sabes? Eres un poco pringado, no es como soy la hostia y voy a entrenar. Y han hecho como un pupurrí del típico película ochentera de entrenamiento. Sí. Jugable. O sea, tú estás jugando, llevas un rato el coche y después dices, venga, ahora peleate con este. Y es como el videoclip de entrenamiento. You're the best around. Y al final, cuando acaba, que es, te dicen, vale, eres el agente que te van a dar el 001. Y por motivos de guión dicen, no, no, el 7. El 7. Acaba como súper. Ahora empieza como la historia porque te dejan un cabo suelto y es lo que vas a investigar. Pues ahora resulta que cuando este juego aún ha salido, porque a mitad de desarrollo, yo ya lo tenían cerrado, Amazon adquirió los derechos de 007, sí. ¿Vale? Y ahora se duda que haya una secuela o que sea tan fácil, vale. Porque Amazon también tiene su división de juego, claro, no quieras decir, vamos a hacer un Candy Crush de 007 como continuación. Pero vamos, yo creo que este lo ha petado bastante como para que les interese a Amazon coger a esta gente y que haga la segunda parte. Qué interesante. Guay, muy bien, muy, muy divertido. Muy recomendable también. Esto es lo que he jugado. Sí. Y tuve el Katamari Damacy, ¿no? Y yo el Katamari. Y ya está. El Elden Ring jugué. Hablamos del Elden Ring. Sí, yo creo que, creo que ya hablamos del Elden Ring hace un año. Está bien. Es fácil, ¿eh? Está bien. Sí, es fácil. ya. No, es sí. Como el Saros. El tema es este. El Elden Ring me dio mucha pereza ponerme con el DLC. Estuve como muy metido. Funciona un poco como el Saros, porque es difícil si vas al tirón. O sea, te engaña. Bueno, y es difícil si haces lo típico, que tú eres el típico matado, que dices, no, es que invocar, no sé qué tal. Pues no lo ha puesto. No ha puesto invocaciones en el juego el puto Miyazaki. ¿Qué es? Se equivoca. Entonces es falible. Es falible, sí, es falible. No, el problema de las invocaciones... Sí, es falible, porque el problema es que la diferencia de dificultad... Bueno, en según qué bosses, también hay que decir. Pero muchas veces la diferencia de dificultad es muy abismal. Es como dices, hostia, tío, invocando no puede ser tan fácil derrotarlo, porque entonces... Hostia. Hay algunos bosses que le meten una hostia a la invocación y la ponen a vivir. Eso sí. Eso la ponen sí, a dormir. Verdad. Eso sí, bueno. Y también hace cosas que, claro, en esa lo mola, porque tú estás jugando y dices, no entiendo cómo funciona esto, no me lo han explicado, y te vas a una enciclopedia que tiene que te explica cómo es todo, cada símbolo, para qué sirve, las mecánicas. Miyazaki esto ni lo verás ni lo vas a soñar, o sea, no puede poner ni un puto lock de texto. No, eso sí, ¿sabes? Que eso sí, recuerdo que me lo dijiste, tío, y me pareció una idea que ojalá lo tuvieran, un lock, sí, de texto, tío, pero para por ejemplo, las invocaciones tienen mecánicas secretas. Cuando tú entras en un boss y invocas, ¿vale?, a un tiche o lo que sea, el boss dobla no, pero tiene más vida, sí, que eso, es como lo puedes notar de invocar y tal. Y tiene una cosa que esto tampoco se sabe, que es más difícil de stunear. Tienen más resistencia a que lo dejes en panetis. No se nota mucho, pero con algunos enemigos, como por ejemplo, me sale Melania, pero no se llama Melania, Malenia. Es muy importante lo de stunearla y meterle el navajazo. Por ejemplo, así la maté yo sin tener que hacer la segunda fase. ahí. Y no la han arreglado el bug. Así, ¿no? Que no es un bug, es una feature. Es una feature. Aún lo puedes hacer. Bueno. Creo que aún lo puedes hacer. Lo que, claro, esto te sale de puta chorra. Está claro. Y me mató la primera porque te sale a cara perro. Es más fácil la segunda vez que la primera. La primera vez, cuando empieza la pelea, la tienes delante, sí, que te da con la espada y te da en la cabeza. O sea, sí. Y la segunda vez entra y está ahí en su puta casa. O sea, está ahí, uy, uy, soy Malenia, ¿qué pasa? Está invocada y más gente que tendrías que invocar. Ese que haces el ejército de escudos, que los speedrunners llevan ese. Sí. Que son unos matados con escudos que dan un forzaco que flipas. Claro, después lo haces con el gigante de hierro, está una hora. El gigante de fuego. De fuego. Esta es una hora para matarlo, que tiene más vida. Yo qué sé. ¿Sabes que el... ¿Cómo se llama eso? El Monte Gelmir, no, el... Sí, Monte Gelmir, donde están los gigantes, el gigante, sí, de fuego, sí, es Monte de los Gigantes y todo esto, está basado, lo he leído hoy, el sexta piedra esta... Demon Souls. And the last, the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. Porque decían que el Demon Souls tenía que llevar a un sitio los data miners estos, sí, que es gente muy triste y muy sola. Han encontrado que tenía que ser una zona que se llamaba la montaña de los gigantes. De los gigantes. Donde era una montaña nevada y hay como assets que dejaron en el juego y tal. Y algunos enemigos que son como una especie de yetis que en el estómago tienen una boca y cosas así. Así que dijeron, como no hacen nada nuevo, digo, métele eso. Y 15 pantanos venenosos. Y Gungans. Pero uno que sea rojo. A mí me hizo mucha rabia jugando al Elden Ring, que veo en el mapa y digo, hostia, por fin un sitio bonito, que es donde está el jefe este final, que es un cazador de esferas, que se llama Elmer o Elmer, sí, que en el mapa sale que está como en un prado verde. Y digo, qué bonito, un prado. Y va, si es una charca de veneno, yo me cago en su puta madre. Yo voy ahí, tiene que ser precioso. No es precioso, es asqueroso. Sí, sí. Que dice, hay sitios preciosos. Y tú, Katamari y Damasi, ¿no? Y yo, sí, ese es el gran juego al que he jugado en el último año. Y casi en el último año, porque ya te digo, estos 6 meses no he jugado nada. Y antes, desde el podcast, ¿a qué puedo haber jugado? Todos los Amnesia. Me pasé los Amnesia. Me enfervoricé porque anunciaron Ontos. ¿Eso ya lo contaste? Sí, ya lo conté, imagínate. Sí. ¿Seguro que lo conté? Ya porque había jugado al Soma y te picaste, ¿no? No es que jugara al Soma, es que anunciaron el Ontos por... Pero es como la segunda parte o algo así. Creo que no tiene nada que ver con el Soma, ¿eh? Aunque en el tráiler, bueno, al principio se oye a Simon o a Catherine, a Simon gritando Catherine o a Catherine gritando Simon, no me acuerdo. Bueno, da igual, pero creo que creo que no tiene nada que ver con Soma. Me súper enfervoricé y dije, hostia, no he jugado los Amnesia, y me pasé los Amnesia del tirón. ¿Y está ahí? ¿Qué tal? También. A mí, a ver, el 1 me gustó, el Dark Descent, sí, ese es el 1, ¿no? Ese me gustó, muy Lovecraft, o sea, es tan Lovecraft que por no decir que es un plagio a Lovecraft, muy guay. Luego los dos DLCs, el Justine, a ver, también es muy corto, ¿eh? Lo que pasa es que, hombre, está guay en el sentido de que han querido hacer un giro con las mecánicas, no lo han querido hacer exactamente lo mismo que juegas en el juego base y tal, pero creo que falla un poco porque muchas veces tienes que volver a empezar desde el principio y se hace un poco farragoso, se hace un poco aburrido eso de tener que empezar cada vez. A mí me pone muy nervioso estos tipos de juegos, de lo de esconderse de bichos. Ese también es parte del problema, que hace que sea más lento, y cuando tienes que volver a empezar desde el principio. Luego la tercera, el Machine of Pigs, ese bastante chulo. Ese casi todo es un Walking Simulator. O sea, vale que la Amnesia no va a destacar por su combate, obviamente es como una aventura gráfica la que tú vas paseando, pero es que el Machine of Pigs lo encuentro todavía más. El Machine of Pigs no es de la misma gente, me parece. No lo es. Y luego el de Bunker. También está chulo. Ah, ese tenía buena pinta, que hay como un monstruo que va pillando peña. Es que ese está guay, pero el monstruo me decepcionó muchísimo. O sea, empieza... Este ya es de última, entre comillas, última generación, es decir, es más moderno, se ven los gráficos más guays, entonces... Y te dan una pistola. Y te dan una pistola, tienes armas... Lo que mola es que cada uno, las mecánicas son un poquillo diferentes para que no sea exactamente lo mismo, pero, hostia, me decepcionó un montón el monstruo, tío. Empieza como muy... Uf, qué acojone y tal, antes de verlo, y cuando ya lo has visto y tal, dices, es un bicho feo que te persigue. No, no sé. que te pensaba que iba a ser, ¿no? No lo sé, pero así como empieza el juego, pues las expectativas, hostia, dije, cuidado, que aquí hay tema, y al final está guay que todo es un mapa muy cerrado, ¿no? O sea, no vas de un sitio A al B, no es un sitio largo, es decir, es un búnker, efectivamente es un búnker, sí. Y tiene cuatro zonas y tienes que ir de un lado a otro cogiendo cosas y tal. Está guay. Encendiendo generadores. Sí, exactamente. En estos juegos, si no enciendes generadores, no eres... A mí me gustó, desde luego. Pero en todo caso, creo que igualmente el que más me ha gustado es el primero, el Dark Descent. Y nada que ver con Soma. O sea, Soma me parece una obra maestrísima comparado con estos, con los Amnesia. Ah, bueno, de hecho tal. Hombre, es que el primer Amnesia ya tiene añitos, ¿eh? Ahora han presentado hace poco, ya se habían visto cosas de gameplay y tal, un juego de miedo bastante curioso, de estos... de también criatura que te acecha, que el juego va de que tú eres un maleante y te acecha Batman. O sea, es básicamente un juego de terror que es los Arkham Knight, ¿no? Sí. Que estás tú arriba cazando, pero tú eres el de abajo. El de abajo. Y ves que estás así, y sale Batman de un doble techo y se lleva el tío. Interesante. Está guay, es curioso, al menos. Interesante. El miedo que pueda dar Batman, ¿sabes? Bueno, a ver, si eres el que está abajo, eso se basa. Si eres el que está abajo, efectivamente te da miedo. Al final todo es psicología. Sí, sí, en eso se basa. O sea, eso sale que hoy justamente lo hablaba, que es una cosa que casi nos ha tratado. Se ha tratado un poco en la última película, porque la última película que hicieron de Batman, la de Matt Reeves con el Crepúsculo, el Robert Pattinson, es la primera película de Batman que va sobre Batman, ¿sabes? No va sobre sus enemigos, sobre su historia y tal, va de la psicología de Batman. Y es un poco la parte, cuando tú lees Batman año 1 de Frank Miller y de Mazzucchelli, hay un momento que Batman, la primera vez que va, como voy a empezar, o sea, el tío ha entrenado, es igual de fuerte que será después, dice, voy a empezar mi lucha contra el crimen, y el tío se viste con una cazadora, un pipo, se pone una cicatriz falsa y se va a West End, que es el barrio chungo de Gotham, a pegarse de hostias. Claro, le pega una paliza a dos, a las dos que le ha pegado una paliza, los otros dicen, este pringao, y le pegan un navajazo que casi lo mata, ¿sabes? Porque dice, claro, y dice, y el tío está como desangrándose en su casa, que Alfred va a coserle y dice, esto no me ha salido bien, me lo tengo que montar de otra manera. Y se disfraza de puto loco, o sea, si así los primeros que pilla disfrazado de loco se quedan como, mientras están atontados, me bajo a dos, ¿sabes? Y el tercero ya... Y es un poco la psicología del personaje, que es lo que mola, que tiene que que dar miedo porque los criminales son cobardes y supersticiosos. Sí, sí, sí, pero no me refería, cuando he dicho todo de psicología, no me refería solo a la psicología de Batman, sino que al final las películas de miedo todo se basa en psicología, porque es tener la mentalidad de la presa o la mentalidad del cazador. Porque, te pongo un ejemplo, tienes una persona, digamos, que está siendo perseguida por 4 o 5. Y cuando tiene la mentalidad de la presa, es como, ¡ah, oh, tío, se tiene que esconder aquí y tal! Como le pillen, lo van a reventar. Y a lo mejor consigue un cuchillo, pero no sale de ahí. Tiene la mentalidad de la presa y todos los demás van ahí y tú estás temiendo por ese personaje. Y dice, ¡wow, oh, cómo lo enganchen! Pero no tiene nada que ver ni con los números, ni con la fuerza. No, al final todo es la psicología. Biológica. Ya, pero todo es psicología, porque luego hay otras películas en las que hay 4 o 5 contra una persona, que a lo mejor solo tiene un cuchillo, y como tiene la mentalidad del cazador, los otros están jodidos porque los va matando uno a uno y tú tienes, claro, tú estás acojonado por los 4 o 5 personajes que están siendo cazados por esa única persona que es lo mismo, pero simplemente es que lo único que ha cambiado es esa psicología. ¿Quiere decir que Mike Myers tiene la mentalidad del cazador? Sí, sí, sí, es tal cual. A ver, en el caso de Mike Myers es un poco diferente porque el hijo puta ese no lo mata ni Dios, o sea, quiero decir, sí, o sea, es el slasher por antonomasia. Exactamente. Pero bueno, tú dale un lápiz a John Wick también. Pero claro, cuando son seres humanos normales, todo depende de la psicología, todo depende de decir, no, hasta aquí, voy a contraatacar y bueno, y también depende de la habilidad de cada uno, obviamente. John Wick tiene sus habilidades. Hostia, finísticas. Yo ahora, justamente ya para acabar, ya que sacas películas que tenemos la afición de ver películas de miedo cuando podemos, no pasa, no, tú también ves, sé que ves cuando puedes, pero no pasa que últimamente la película de miedo se basa mucho en ser asquerositas, no asquerositas en el sentido de casquería, sino de cosas que dan muy grimota, como morder cuchillos, pelarse una uña hasta el hombro. Es verdad, cosas asquerositas. Es verdad que alguna que otra vez he visto alguna película y hemos dicho, tío, es lo típico, van a lo fácil, hoy me rompo una uña, se le ven los dedos y hace clac. Y sí, es como, sí, como la cosa de dar mal rollo de asquerosita. Sí. Por ejemplo, que no es nada mala, que es esta, que es del tío este famoso que hizo la de Háblame o no sé qué, de la mano. Ah, bueno, claro, cuando has dicho morder el cuchillo he pensado obviamente en Devuélvemela. Sí, es esa, Devuélvemela, que ahí después también se pela. Sí, pero bueno, ese me pareció, me encantó esa película, me gustó. No, es muy buena, pero ese recurso que a este le funciona porque dice, jaja, no la volveré a ver jamás, me ha gustado, pero es asquerosa porque y además mola porque la parte que se está pelando el brazo y tal, Daniel, no sé por qué estaba en el baño y me pierdo algo y yo, no te pierdes nada. Pero ahora, por ejemplo, vi esta que es como El Exorcista con momia, La Momia de Lee Cronin. Ah, no la he visto todavía, no, todavía no. Tengo bastantes que pendientes. Se supone que Lee Cronin, y yo, ¿quién coño es? Porque si dice, yo qué sé, el no sé qué de Martin Scorsese, vale, ya. Pero Lee Cronin lo conocerá Mama Cronin. O sea, se ve que es el director de las últimas de Evil Dead. Ah, vale. La nueva, bueno. Y dice, no, es que la momia está en el mundo de Evil Dead porque sale un doctor, ¿da? Y dice, sí. Y es un poco lo mismo, ¿no? Hay un momento, es cosas asquerositas por ser cosas asquerositas. En cambio, la última que vi, que me pareció cojonuda, es la de, no la había visto, o sea, tiene tiempo, pero es la de Hereditary. Oh, la he visto 2 veces. Sí, esa es muy buena, porque esa primero no te toma como un tonto, no te sale ahí una explicación con subtítulos y cuidado, es tal, está pasando tal. Pero no hay sustos. Los sustos que hay no son sustos porque han subido el volumen o no te han metido. El susto es como se lo lleva el hermano. No, es todo el rato como... No, pero incluso los sustos que hay son como calmados, o sea, que te dan miedo genuinamente, porque la ambientación de la película es tan atmosférica y estás como, hostia, tío, están todos de la puta olla. Sí, es mucha atmósfera el Hereditary. Sí, sí. Esa me gustó. A ver, tampoco puedo decir que me gustara mucho. Bueno, me gustó como de 7 de 10, por ejemplo. Pero ahora me la has hecho recordar. Hay algo curioso. No, es que no quiero decirlo, porque hay un momento que es un golpe de gracia absoluto a mitad de la película. Que, ah, bueno. Que no tan a mitad, bastante más al principio. Y nunca mejor dicho golpe de gracia. Golpe de gracia, que además hemos acuñado en el grupo del Telegram. Decimos, cuando uno se mete una hostia así, se ha marcado un Hereditary. Sí. La hermana, es decir, la niña, tiene, no sé exactamente lo que tiene, ¿no? Pero es la enfermedad este que llaman cara de pájaro. Sí, no lo sé, pero aparte de eso está como, hace como el chasquido de la lengua. y no mucho después de la película, a la señorita le dio por hacer un ruido similar. Y estaba yo sentado, a la señorita, estoy hablando de mi hija. Sí. Estoy ahí sentado y la digo. Y yo, ¿pero qué? La madre que te parió, ¿qué haces? Qué mal rollo, coño. A dar una vuelta en coche. Hostia. Pues esta, hostia, me gustó. También es el mismo director. Este que ha hecho también, la de Midsommar. Sí, exacto, es el mismo que Midsommar. Que no me parece de terror, Midsommar. Ari. ¿Cómo se llama, tío? Ahora, joder, se me ha ido la. Ari Aster. Sí. O algo así, ¿no? Ari Aster o algo así, sí. No me parece de miedo, Midsommar. O sea, me parece. O sea, creo que la chica, que al final acaba como. Le mejora la vida. Que es. Habiendo. Pug, ¿no? Ari Aster se llama así. Sí. Me parece que le mejora la vida. ¿Te parece que le mejora la vida? Sí. Lo piensas fríamente, todo lo que le pasa ahí gana. Bueno, después de los 70 años igual está jodido, pero... Este es joven, tiene... ¿eh? Este sí que es joven, tío. Tiene 39 años, tiene el director este, el Ari Aster. Mira, tiene disostosis cleidocraneal. Ah, que es claro. Lo que tiene lo mismo que tiene el de Stranger Things. ¡Hostias! Sí, vaya. Pero a esta la salió a deber. Parece, ¿no? ¿Qué más ha hecho este tío? Ahora es como... Mola lo de las pelis del terror. Están haciendo como pelis de terror así indie, molona. Hay muchas. Ahora, tengo muchas por ver. Se me están acumulando. Esta de Hakum o no sé qué. Una que se llama Obsession. Sí, pero esa aún no está, ¿no? No sé. En el videoclub. Obsession. ¿Qué más? Hay unas cuantas. Se me están acumulando rápidamente. Y se me están acumulando los juegos. Pero espero poder... Que lo que es gracioso es... Hacen una nueva de Resident Evil, pero se ve que han espabilado. Es uno de los directores estas de películas de terror. No sé si es el de Weapons, ¿sabes? El director de Weapons. No me acuerdo ahora quién es. No está mal, pero... Weapons me gustó también. Sí, está guay. Pues hace la peli de Resident Evil, que dices, hombre, ¿has pillado un director de terror para hacer una peli de terror? Y en el tráiler han sacado un trozo que dice, será la mejor... película de Resident Evil de la historia, que lo cual no es muy difícil. Exacto. Pero será buena porque hay un momento que Classic Resident Evil está apuntando para disparar a un candado. Sí. Está cerrando la puerta y está el tío así y está a medio metro y de ¡pa! Y ves el balazo, pero a un palmo del candado el tío, ¡mierda! No le da ni de coña, tío. Ese moño. Tiene la misma puntería que los de Resident Evil. Pues muy guay. Pues nada, yo con esto yo ya no tengo nada más que decir. Pues nada, gente. Con esto hasta el año que viene. Os aplazamos al año que viene. Podría ser coña. Podría no serlo. Podríamos igual sacar otro en 2 semanas. ¿Quién sabe? O en una, ¿te imaginas? Todos locos. Loquísimos. Bueno, 2 semanas, cuidado, ¿eh? Déjame tiempo de jugar a la demo del Pragmata y... No sé si es Pragmata o Pragmata. Y del Onimusha. Pragmata. ¿Pragmata o Pragmata? Es que me suena mejor Pragmata, pero... Pragmata. Pragmata. Por joder. Como la discoteca. Ahora la gente pensando que discotecas. Bueno, pues nada, gente. Hostia. Pues menos mal que vamos a cortar ahora, porque se me ha ido el sonido a tomar por culo. Muy bien, ¿no me oyes entonces? ¿Eh? ¿Te oigo? ¿No me oyes? ¿Ahora? Pero bajito. Ahora te oigo. Hola. Ya está, ya ha vuelto. Bueno, buenas horas. Pues nada. Pues nada, chicos y chicas. Nos vemos capítulo, en el. Chicas, dice. Capítulo. 127. No se llamaban capítulos, ¿qué se llamaban? Capítulos o episodios. O no sé, ya no me acuerdo de nada del lore de. Tienes el audio al menos, porque eso se ha perdido, no volverá jamás. Nosotros cantando. Lo tengo todo. Era capítulos hasta el 100 y a partir del 100 episodios. Fue nuestro gran cambio. ¿O fue al revés? ¿Era al revés, Jaume? Es imposible de saber. Uy, es tan imposible como buscarlo. Sí, imposible, te digo. Pues nada, gente, nos vemos otro día, otro año, ¿no? ¿O qué? Nos olemos, venga. Nos olemos. Sí, nos lo decía Parsinson. Ni flowers. Hay algo importante que tenga. Bueno, volveremos el año que viene para hablar de GTA 6 y de. Hostia, Doom 3. Cago en la puta, Doom 3. Ojo, qué ganas. Hostia, de... entendía Doom. Doom. No, Doom 3. Doom, digo, Doom, si lo sacaron Doom, hace Doom, 15 Doom. Años. Dune 3. está bien, ¿no? El tráiler está... muy guay, majete. Muy guay. Mucho hype. A ver, mucho hype. La 2 me decepcionó y estoy como hypeado porque bueno, quiero... Pero la 2 igual te... no es mala la 2. Lo que tú ibas con toda la velocidad puesta en el cuerpo. ¿Sabes? Sí, sí. Ya, no sé. Yo estoy intentando reconciliarme con ella. La volveré a ver y tal. Y diré, no, me gusta. Y ahora se vienen los libros malos. Bueno, a ver. Hasta ahora el libro era bueno. No sé, me interesa saber qué va a hacer, sobre todo, con porque, no sé, es como... Bueno, da igual, no vamos a explicar ahora. Hombre, aquí ya no hay cosas más trambólicas de clones e historias. Es que... ya, sí, bueno, de clones, de historias, ya me dirás. Pero... hostia, tío, es que me parece una decisión tan rara. Es como, voy a hacer una tercera película. Y la tercera película, ¿qué va a ser? Solo de Mesías. Pero Mesías es como un libro súper corto que se queda como a la mitad para que después venga lo importante de yo creo de que meterá, no sé, meterá más cosas. Sí. Pero es que los hijos es como ya una cosa... O sea, los hijos ya hay un salto importante. Lo hay, pero es que ya te digo, Mesías se queda como un... Yo sé más o menos de qué va porque he leído, porque yo empecé a leer Mesías de Dune y me paré a la mitad y mira que es corto, o sea, porque dije, bo. Es que es corto, por eso me sorprende. Bueno, ya veremos qué hace. Puto Frank Herbert, que tiene que explicar los libros. El primero dice, no es el bueno, y todo, sí que lo ves. Y no lo habéis pillado, lo cual me preocupa. Hablaremos de Dune, hablaremos. Sí. Buena peña. Pues nada, ahora sí. Venga, nos despedimos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.